Nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. ¿Querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país? Tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadnra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos. Quiero decir, Lugo, para de una pequeña confesión de pasillo, pero recién la veía parada a Mariana Gil Laborde antes de entrar con el mate, abrazada con el termo, siempre sonriente. Y digo, bueno, cuando tenga plata voy a hacer un monumento a Mariana Gil Laborde. Y para no pasarme de listo, para no quedar como a esos galanes desubicados, dije, bueno, de miga de pan. Y me miró como diciendo... Juntemos llaves. Iba a preguntar qué material. Y me mandó antes de que pregunte miga de pan. Vamos a juntar llaves. Y me acordé que es karateca. Uy, digo, qué mal momento, Anguita, qué desubicado. Pero bueno, no. Una ex ya inofensiva, totalmente. Una ex karateca. Sí. Totalmente. Sí. Yo, los que dicen yo soy ex, el cuerpo tiene memoria. No hay ex, mi querida. Se le digo en un sentido amplio, abierto y generoso. Bueno, muy bien. No existen los conocedor. Ex. Quedan huellas en la historia. Seguro. Pero tiene que ver con que hemos pasado hace 4 años, el año 2008. Sí. En la época de la guerra gaucha, le hablo. Un año duro. Usted que sabe de cine y después no va a hablar de lo que estuvo diciendo la presidenta. Pero un año duro, año. Éramos creo que éramos un muy buen equipo, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos. Y bueno, y haber compartido ese 2008 que fue muy bueno radialmente, periodísticamente, con Mariana, y haber compartido este que ya. Parece que está llegando a su fin, pero hasta que no termina, ¿no? Oh. Hasta que el referí no toque el pito. Dice que termina. Así que bueno, nos mereceremos un festejito. Escuchaba en el programa Mañana es Hoy que habían ido a tal lugar y que habían comido tal cosa. Y bueno, epa. La gente tiene canje y nosotros vamos a ver si logramos una ayudita para... también para abaratar los costos del festejo, ¿por qué no? La palabra canje es afrodisíaca. Sí, muy bien. Sí, vamos a hacer algo. Depende del canje también. Depende de qué nos den a cambio de... Muy bien, ¿qué les decimos? ¿Que hace calor? Hace calor, sí. 17 grados 9 décimos, quizás no parece tanto, pero se siente y más se van a sentir los 30 grados cuando llegue la máxima pronosticada para hoy, con cielo parcialmente nublado. Humedad es lo que también se siente, 95% y cielo despejado. Quiero decirle, Mariana, un dato que usted dice, pero ¿por qué no editorializa? ¿Por qué no habla de los nuevos ministros? Le voy a decir una cosa, hoy es miércoles. Es día previo a un fin de semana largo. La Agencia de Seguridad Vial se larga con todo. Atención, conductores, entre los que me incluyo, porque, por ejemplo, en la General Paz han cambiado los radares. Ahora los pícaros del GPS, que se gastaron toda la plata en el GPS porque era el gran detector de radares, bueno, ya pusieron un sistema que es anti-GPS. Adrián va a encontrar la manera, pero imburlable, por lo menos para los comunes y silvestres, y los que se pasen de 80 en la General Paz, tarjeta amarilla. Y va a haber refuerzos de la Agencia de Seguridad Vial en todas las rutas nacionales a partir de hoy mismo, porque muchos dicen, bueno, quien dice jueves dice miércoles, así que hoy se van muchos. Va a haber, hay un porcentaje de ocupación similar y en algunos casos mayor al que hubo en Semana Santa en los destinos turísticos. Atenti, es una Semana Santa en diciembre lo que se viene. Así que con este tema del aumento de consumo, de la mayor venta de autos que empiezan con la letra K, y de las ganas de aprovechar el verano para muchos para alquilar la casa de veraneo, otros para decir, bueno, nos pasamos un fin de en Córdoba. Bueno, esto es gestión, ¿no? Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio del Interior, a la que en alguna oportunidad desde este programa hemos dicho, y bueno, ¿y dónde está? Bueno, está justo el día que se anuncian los cambios o no cambios de gabinete, ahí estaba la agencia haciendo lo suyo. Les cuento una pequeña anécdota antes de pasar a la voz de Alfredo Escochimarro, vocero presidencial, cuando da los nombres ayer del nuevo gabinete. Me decía el jefe de prensa de un ministro días pasados, alguien que estuvo 8 años con un ministro, me decía, mirá, dice, yo estoy preocupado porque yo vivo de mi sueldo. Hace 8 años que vivo de mi sueldo y no sé si hacer la valija o no. Le digo, mirá, vos, además de vocero, sos un gran periodista, de modo tal que si mañana a tu ministro no lo confirman y vos te quedas sin trabajo, vas a tener trabajo. Bueno, pero estoy ansioso, estoy inquieto. Y me quedé con una gran tranquilidad porque uno repasa lo que ha sido el paso por la función pública de muchos que han estado, no 8 años, unos meses, en la función pública y no se preocupaban por el futuro. Y pensar que un colega al que uno respeta está preocupado por llevar la comida a los hijos después de pasarse 8 años en la función pública, al lado de un ministro que seguramente le habría dicho, macho, las reglas de juego son así, da tranquilidad. Pues bien, a ese ministro lo confirmaron como confirmaron a una gran cantidad. Me parece, estos dos detalles que yo le cuento es como para pensar por qué hoy Joaquín Morales Solá, me alejo un poquito del micrófono porque busco La Nación, titula su artículo de la manera más venenosa, un poder absoluto y sin fusibles. Y la verdad, yo, poder absoluto. Si este muchacho supiera lo que es para un empleado público, jerárquico, contratado, no sé, lo que fuere, esta sensación que tenía de decir, bueno, ahora festeja porque continúa en el trabajo. Pero, ¿de qué fusibles o no fusibles está hablando? En el sistema constitucional argentino, querido Joaquín Morales Solá, los ministros son colaboradores de la presidenta y están en tanto y en cuanto la presidenta los necesite. Un fusible precisamente es alguien que cuando la máxima autoridad no lo necesita más, lo reemplaza por quien le parece razonable. Así que, sí, Joaquín, todos los que no han sido electos con ese 54% y que integran el elenco del Ejecutivo Nacional, entiéndalo bien, son fusibles. No tienen ninguna otra estabilidad que la necesidad que tenga la Presidenta de la Nación. A ver, te hago una pregunta, Eduardo. Desde las elecciones, o desde antes de las elecciones, ya han barajado 200.000 nombres. Yo cuando vi que no había ningún cambio, dije, pero entonces devuélvame la plata de los diarios que me gasté. Los últimos 3 meses de diario voy al quiosquero y se lo voy a reclamar. Y los lectores de Clarín, devuélvame las horas que perdí leyendo esas notas pero que sí. Hablaban de los 3 millones. Pero vos lo decís en chiste, pero yo las horas que invertí, dije, entonces lo van a cambiar a este. ¿Quién? Le pregunté a Adrián, ¿quién es fulano? Que yo no sabía quién era. Y resulta que no se cambió nada. Yo creo, les voy a decir una cosa. Radio Nacional en el 2008 se escuchaba. Hoy llaman muchos amigos que dicen, che, tengo un acto en tal lado, no lo avisan en Radio Nacional porque saben que lleva gente. Hoy sí. Es una radio que tiene una audiencia masiva, en el sentido de segmento de audiencia, pero sobre todo una audiencia que está en sintonía con esto de que el cambio es de todos. Si no lo protagonizamos, si no nos sentimos parte de esto, no esperemos de arriba las cosas. Las cosas vienen de arriba en la medida en que de abajo, el abajo se mueve. Era algo que decía Cita Rosso, Biglietti, yo no me acuerdo. ¿Algún uruguayo? ¿Usted que es lobista de los uruguayos? Yo que soy lobby del Uruguay le puedo decir que crecer desde el pie, eso, crecer desde el pie es Cita Rosso puro. Muy bien, pues si no te acordabas era fusible. La llamamos a Cristina Cita Rosso un día de estos, ¿no? Sí, hablando de Cristina y de Cita Rosso. Entonces, vamos a escuchar a Alfredo Escochimarro, vocero presidencial desde hace, yo no sé cuánto. Él estuvo con Devido muchos años. Después, Néstor Kirchner lo adquirió como vocero cuando estaba fuera de la función pública y un buen día empezaron a compartirlo Néstor y Cristina, ¿no? Bueno, y después asumió, cuando se fue Pepe Albistur, asumió en ese lugar, pero quedó Juan Manuel Abal Medina de secretario de Comunicación Política, un nombre nuevo. Pues bien, ahora Alfredo Escochimarro es vocero presidencial, no hay secretario de Comunicación Pública, y fue Escochimarro quien dio ayer, por orden de la presidenta, los nombres que eran ratificar el mismo equipo con bueno, las tres novedades que había para dar. Una ya se sabía, la de Jaguar ya se sabía desde la semana pasada, la había sacado Clarín, pero ya circulaba profusamente. Yo la sabía. Pero como no era oficial me parecía una tontería darla. Escuchamos a Alfredo Escochimarro. Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Abal Medina. Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Ministro del Interior, contador Aníbal Randazzo. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timmerman. Ministro de Defensa, doctor Antonio Puricelli. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Hernán Lorenzino. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio Devido. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio Alac. Ministerio de Educación, doctor Alberto Sileoni. Pues bien, no hubo grandes novedades. Cuando uno dice Juan Manuel Abal Medina, está hablando de un recambio generacional. Es un hombre relativamente joven. Es del 68, ¿eh? Sub 40, como dice La Nación. Sí, este es un poquito más de... tiene 43. Ah, el mayo francés. Mayo francés, 68 de México, la plaza de Tlatelolco. Él vivió muchos años en México. Su padre, lo hemos recordado, el padre... En el año 73 se asiló en la Embajada de México, embajada en la que estuvo también Héctor Cámpora, cuando Héctor Cámpora, que tenía un cáncer en la garganta, fue autorizado por los genocidas para ir a México, también pudo ir a Abal Medina. Y bueno, ahí fue el pequeño Juan Manuel, ¿no? Pensemos que Juan Manuel, cuando tenía 2 años, su tío murió en combate, uno de los fundadores de Montoneros. Juan Manuel Abal Medina es un hombre formado académicamente, es licenciado en ciencia política, estudió en México en la Universidad Autónoma y Adrián en la Universidad de Georgetown. Excelente. También hizo cursos y además aquí en la Argentina en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es decir, alguien que uno puede decir tiene la pasión por la política, el compromiso con la militancia y... una sólida formación académica. Detalle que a mí me parece interesante dar. Juan Manuel Abal Medina es un tipo que estuvo con Chacho Álvarez, es un tipo que militó en el Frente Grande, es un peronista de toda la vida, pero es alguien que, así como la presidenta la vez pasada dijo, yo había votado en el 73 por Perón, pero en la boleta de Jorge Abelardo Ramos, en la del FIP, no la de la AFIP, la del FIP, Frente Izquierda Popular. Entonces, bueno, esta cosa de la apertura de que el peronismo es un movimiento y que el hecho de que nombren a un jefe de gabinete que tiene una trayectoria extraordinaria, pese a su juventud, a alguien dedicado a la política desde muy chico, militante desde el Centro de Estudiantes del Colegio, y alguien que viene de una cosa más diversa. En cuanto a la formación universitaria, es también muy interesante sus calificaciones, porque él es diploma de honor, sí, y medalla de oro en la UBA. El promedio en la UBA, en la carrera de ciencia política, 9.4. El promedio en sus estudios de Flaxo, en el doctorado, 9.93. En la ciencia política, en el estudio de altos estudios universitarios, 9 sobre 10. Esos tres promedios que son de estudios cursados son de 9 para arriba. Pues estudió, bien. Estudiaba mucho. Pues bien. Se le nota. Sí, sí. Se le nota, sí. Tiene letra, mente, cintura. Hernán Lorenzino, su 40, 38. Nacido al sur, Puerto Madryn. Estudió la carrera de abogacía, después hizo maestrías en gestión pública y finanzas en la Universidad de La Plata y después en la Universidad de Itela. 38 años. Entró a la función pública reemplazando a Jensen, un tipo, perdón, ya me acordé del nombre, a Nielsen, el que era Guillermo Nielsen, que era secretario de finanzas, y después fue ratificado por Néstor Kirchner. Es decir, llegó al Ministerio de Economía antes que Amado Boudou, que por supuesto fue ratificado por Amado Boudou y trabajó mucho con Amado Boudou. Especialista en finanzas, estuvo un tiempo en el Banco Nación en Estados Unidos, no sé si en Washington, en Nueva York, esto después lo chequeamos, pero alguien que está muy compenetrado con temas financieros. Me parece que además de lealtad, capacidad, formación, trayectoria, suma algo muy necesario. Recordemos la reunión cumbre, no la de Ulanovsky, que va a estar el año que viene a media mañana, sino la de Sarkozy y Merkel el viernes en Bruselas. El tembladeral financiero del mundo requiere que nuestro ministro de Economía esté siguiendo ese tema muy de cerca. En cuanto a Jaguar, se escribe con H en el medio, no es un animal, no uh-huh. es un animal. Jaguar. Jaguar. Pero Jaguar queda bien, uh-huh. queda cheto. Jaguar, tenés Jaguar. Bueno, Jaguar es un hombre de Chubut, fue secretario de Pesca durante unos años, estaba en el equipo de uno de los hombres que creo que va a ser de los protagonistas de esta etapa política, que es Julián Domínguez, que ayer asumió como presidente en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Julián Domínguez, que vamos a escuchar dos o tres breves párrafos de Julián Domínguez ayer cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados. No importa cómo piensen, la República requiere el compromiso político de todos. Vamos a cumplir 30 años de democracia, Dios mediante, dentro de 2 años. Y el próximo año vamos a festejar la gesta heroica del pueblo argentino en las Malvinas argentinas. Y quiero reafirmar, yo soy parte de la generación de Malvinas. Me siento orgulloso de la democracia del 83 y me siento orgulloso que este Congreso, en diferentes momentos históricos, cuando quisieron acabar con la democracia, se puso de pie para defender las instituciones de la República. Y fue este Congreso que en el año 2001, cuando la institucionalidad argentina estaba en crisis, pudo procesar las críticas más profundas del momento que le tocaba vivir y sostener la democracia como estilo de vida. La voz entonces de Julián Domínguez, que uno dice, bueno, en 2013, cuando haya elecciones de medio turno, la Argentina va a decir, bueno, ¿qué pasó en estas 3 décadas? Una generación y media de argentinos viviendo en democracia. Es todo un dato. Bueno, vamos a dejar teléfono. Yo diría, Del Prado, si hubiera que utilizar una metáfora futbolera, equipo que juega bien. Bueno, sí, no se toca. Equipo que gana no se toca, o sea que si se ratifica. Y la otra es que el fusible es el técnico, pero por ejemplo, Julio Falcioni quiere seguir en Boca, y Angelici, el nuevo presidente, lo quiere mantener, quiere decir que el fusible aguanta. ¿Para qué querés que sea el tapones? Y si equipo que juega bien no se toca, ¿por qué van a cambiar al presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, no? Muy buenos días, Agustín Rossi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo Cris? Muy bien. Bueno, va a continuar usted como presidente del bloque. ¿Cuánto lleva como presidente del bloque? Este es el 7º año que empiezo. ¿Se imaginó? La verdad que una alegría enorme, como cada vez que la presidenta me ratifica la confianza para que siga siendo presidente del bloque. Así que la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo en esta etapa, en este momento que empieza una nueva etapa. Y haber recibido ya por 7º año consecutivo, digamos, ¿no? Esta confirmación para mí es una alegría especial, digamos. Rosy, recién hablábamos con mi compañera acá de programa, Mariana Gil Laborde, cuando hacíamos La Mañana en 2008, en esa época tan compleja. Yo recuerdo las veces que a usted le tocó pasar momentos realmente difíciles, personalmente difíciles, y las veces que hablábamos en ese entonces, usted siempre soslayaba el aspecto personal para centrarse en una visión política, ¿no? Yo digo, ¿qué aprendizaje que significó para muchos de ustedes esta cuestión de tomarse en serio la responsabilidad, la función que tenían e intentar despegarse, aunque es muy difícil, de los avatares personales? Por eso pienso, entre toda la espesura de esta experiencia, debe haber cosas personales que usted pueda transmitir, porque en definitiva también la enseñanza no solamente los conceptos, sino las cosas que uno aprendió en la vida. No, sí, seguramente esos años fueron difíciles, ¿no? Y yo, es cierto lo que usted dice, siempre intenté racionalizar en toda mi capacidad, digamos, ¿no?, el conflicto como un conflicto político, y sacarle las cuestiones personales, porque las cuestiones personales, si me guiaba por eso, me llevaba a tomar reacciones irracionales y no racionales, digamos, ¿no? Porque fueron años difíciles, digamos, ¿no? Conflicto en mi provincia, en mi ciudad, fue un conflicto difícil, ¿no? Y que atravesó socialmente, ¿no? Y en general las cosas que a uno más le dolieron fueron las que han tenido que sufrir a veces nuestros hijos, digamos, ¿no? Y el otro día yo tengo una hija de 12 años, ¿no?, y que está en toda esta etapa preadolescente o adolescente, yo ya no distingo tanto, digamos, ¿no?, porque la adolescencia empieza mucho antes, digamos, pero la llevaba un bailecito y yo iba manejando, ella iba con dos amigas más y estaban hablando entre ellas, ¿no? Y entonces una de ellas le dice, ¿te acordás que fuimos a tal lugar? Le decía mi hija Sabina, se llama Sabina, le decía, fuimos a tal lugar, fuimos a tal otro, sí. ¿Qué era ese lugar que me cargaban con lo del campo? 2 años, 3 años después, ¿no? Con ese que discutí por lo del campo, ¿no? Pero además, por un lado, yo escuchaba y no emitía opinión, ¿no? Pero también era tranquilizante que ella lo tomaba con tanta naturalidad, digamos, ¿no? Supongo yo que muchas de las cosas que han pasado no me las han contado ni siquiera mi mujer, y tampoco la deben haber contado ellos, y que en su momento deben haber sido mucho más difíciles. Interesante esto que cuenta. Rosy, recién escuchábamos la voz de Julián Domínguez, alguien que un buen día lo llamaron y le dijeron, bueno, acá tenés de una secretaría derrumbada, tenés que hacer un ministerio, ¿no? Y uno escucha ahora la voz de Domínguez con entusiasmo, con fuerza. Digo, será una época donde muchos de los temas que tienen que ver con el rol de la Argentina en el mundo como productor agropecuario, con la esperanza de que además de productores agropecuarios realmente seamos productores de alimentos y no básicamente de forrajes. Me gustaría escuchar un poco la reflexión sobre esto, porque una de las cosas que se viene va a ser el debate de la ley de tierras, y con la experiencia que usted tiene de esos años seguramente ya estarán pensando en esto como un antes y un después, este debate, ¿no es cierto? Bueno, el debate de la ley de tierra va a ser un debate más que interesante, digamos, ¿no? Yo creo que el desafío del sector es el desafío que le ha propuesto la presidenta, junto con Julián Domínguez, en el desarrollo de ese plan estratégico agroalimentario, ¿no? Allí ese concepto que la presidenta expresa claramente como es industrializar la ruralidad, es un concepto que yo creo que tiene que ser el que tiene que desarrollar todo el sector en los próximos 15 años, 20 años, ¿no? Esto significa incorporarle valor agregado a nuestra producción primaria, que esa incorporación de valor sea en origen, o sea, en el interior del interior de nuestro país, que la incorporación genere, que esa incorporación de valor agregado en origen genere empleo local, y que eso nos aumente nuestro volumen y nuestro precio promedio de nuestra tonelada de exportación, digamos. Y yo creo que allí está el gran desafío, ¿no? En una parte, convertir la proteína vegetal, como usted decía, en proteína animal, y convertirnos en grandes exportadores de carnes, de todo tipo de carnes en Argentina. Pero por el otro lado también trabajar en distintas cuestiones, como por ejemplo los biocombustibles, y todo lo que significa, lo que se puede hacer desde la propia incumbencia o meterse, que los productores logren meterse más en todo lo que significa el desarrollo de la cadena de valor, en los distintos labores de la cadena de valor del sector, ¿no? Y mire, yo le digo, yo creo que este es el desafío general de la Argentina, también es el desafío del sector, a mi criterio. Muchos productores con una mirada más conservadora podrán decir, bueno, nosotros no necesitamos involucrarnos en esto, la rentabilidad del sector primario es muy fuerte. Eso es cierto también. También es cierto que el sector primario tiene un riesgo, que es la concentración vertical, ¿no? La concentración vertical, la participación cada vez más clara de los grandes jugadores en el conjunto de lo que significa la comercialización, la producción, comercialización y venta, del sector, hasta tal punto que cuando uno ve los registros de la Bolsa de Comercio Rosario, que es simbólica en cuanto a la comercialización de granos y oleaginosas, hace 15 años atrás se comercializaba en el mercado de la Bolsa de Comercio Rosario casi el 70% de la producción argentina. Hoy se comercializa debajo del 50%. El resto que significa que se son ventas directas. Entonces me parece que también el pequeño productor, el mediano productor, tiene en este desafío que hace la presidenta de industrializar la ruralidad, de incorporación de valor agregado en origen, un desafío importante como para fortalecer su posición dentro de lo que significa la interactuación con todos los jugadores del sector. Esto es, por ponerle un título, el debate sobre realmente el modelo y el lugar en el mundo que puede tener la Argentina en este momento actual. Rossi, lo llevo al último tema y no le robo más tiempo. Dos cosas. La primera, en época de vacas flacas, para seguir con el campo, ¿cuántos diputados tenía el bloque del Frente para la Victoria? No, nosotros tuvimos después del 2009 un bloque de 87 diputados con aliados variables que sumaban 112, 113, digamos, ¿no? Más o menos esa era la proporción. ¿Y ahora? Y ahora tenemos un bloque de 118 y con aliados llegamos a 135, 136. Entonces, estas preguntas eran para el mensaje que usted tiene para la oposición, porque muchos dicen, bueno, pero ahora Rossi ya no necesita ni siquiera hacerse el simpático. No, bueno, no es un problema de simpatía, digamos, es un problema de reconocimiento de roles y también de cuál es la voluntad del bloque oficialista, digamos, ¿no? Nosotros, a partir del 10 de diciembre, vamos a recuperar nuestra iniciativa parlamentaria. La ley de tierras no fue sancionada durante este año, durante este periodo parlamentario, simplemente porque la oposición se opuso. Bueno, ahora eso no va a suceder, vamos a avanzar con todo lo que es la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo y vamos a tratar de llevarla adelante y de recuperar, entre comillas, digamos, ¿no?, lo que no pudimos hacer durante los dos años anteriores. Digo, la ley de tierra la presidenta la mandó a mediados de este año, no se pudo sancionar. Una modificación de la ley penal tributaria se mandó hace dos años atrás, no se pudo sancionar. La modificación del estatuto del peón rural, exactamente lo mismo. La regulación de papel prensa hace un año y medio que está en el Congreso. Sí. No pudimos avanzar porque la oposición no prestaba los consensos. Ahora, que nosotros tengamos mayoría, que tengamos capacidad de imponer o de llevar adelante toda una agenda, no significa que nuestra voluntad siempre está tener los mayores niveles de consenso y mayores niveles de acuerdo posible, como lo hemos hecho en otros momentos que tuvimos mayoría, por ejemplo en la ley de medios y en la estatización de las AFJP. Siempre vamos a buscar niveles de acuerdo y niveles de consenso. Gracias, Rossi, que tenga muy buenos días y que tenga muy buenos años de tarea parlamentaria. Bueno, muchas gracias, adiós. Agustín Rossi, que es ingeniero civil, ¿eh? Al fin un ingeniero. Ingeniero. Como la gente. ¿Por qué se creen que todos los qué ingenieros? Rubro castigado. ¿Por qué van a desacreditar? Algunos que dicen que son ingenieros y no lo son. No lo son. Otros que son ingenieros, pero tampoco son lo que tienen que ser. Bueno, pero no construyen. ¿Y cuando había capitán ingeniero? Muy bien, Agustín Rossi, que en definitiva lo que va a tener que hacer es cumplir el mandato de las urnas, porque uh-huh. están ahí porque hubo un voto, ¿no? 54 puntos. A pedido del público. 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos de Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 93%. Ultiman los detalles para la asunción de la presidenta. El próximo sábado, organizaciones sociales y políticas se movilizarán a la Plaza de los Dos Congresos para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner. Está previsto que en el mediodía del 10 de diciembre, la jefa de Estado pronuncie su discurso ante la Asamblea. En tanto, el nuevo Gabinete Nacional presentará 3 cambios. Juan Manuel Aval Medina será el jefe de gabinete. Hernán Lorenzino se desempeñará al frente de Economía. Y Norberto Jaguar será el titular en Agricultura. YPF aumentará la producción para que no falte combustible durante el fin de semana largo. La petrolera informó que elevará la provisión de naftas en la costa, el área metropolitana y en el resto del país para asegurar el abastecimiento. La empresa tomó esa decisión ante el conflicto gremial con los estacioneros. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 93%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, Luis Constantini, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día, para vos también. Y en este momento tenemos las demoras habituales del aeropico en Panamericana, Autopista del Oeste y Richeri, todas con marcha intensa hacia General Paz. En esta última pedimos prudencia a los conductores, el tránsito está muy complicado a la altura de Zapiola por el choque de 2 camiones y por el impacto de uno de los vehículos Ternamó, combustible en mano al Río de la Plata, y esto genera aún más congestión, mientras que en autopista La Plata-Buenos Aires, a partir de Sarandí, el tránsito es intenso en dirección al Bajo Porteño. Máxima precaución a los conductores que en este momento transiten en autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Parque Avellaneda. Allí chocaron 2 vehículos de porte por alcance mano al centro. Esto también genera demora. Y en cuanto a marchas y protestas, tengan en cuenta que al mediodía, organizaciones políticas y sociales van a realizar la 31ª marcha de la Resistencia de Plaza de Mayo, lugar en donde además se van a concentrar miembros de varias organizaciones a reclamo de la Ley Nacional de Fertilización, pero esto será alrededor de las 19, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, Luis Constantini, desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a recordar, ya lo habían anticipado desde la mañana, este choque que sucedió también en la autopista Rosario-Córdoba. Hubo un muerto y 27 heridos. Fue cerca de las 2:30 de la mañana. Hay 14 personas heridas de gravedad que fueron derivados a distintos hospitales de la localidad cerca de Rosario. Se produjo en el carril que corre en dirección a Rosario entre el ómnibus y el camión con acoplado cargado con agroquímicos. Así que recordamos este choque en la autopista Rosario-Córdoba. Y otra cosita para recordarles es la restricción de camiones a partir de hoy de las 18 horas hasta la medianoche. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca, hasta las 9. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida, te hice mujer. Entradas en venta en el teatro o por Sistema Ticketek, 5237-7200. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír, hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Sí, saludos para Eduardo y a todos los de la mesa. Escuchar o leer que Morales Solá habla de poder absoluto sobre la designación del nuevo gabinete, la verdad que da vergüenza. Él, cuando entraba a la escuelita de Faymallá en Tucumán, donde se torturaba y mataba gente, ¿qué tiene en la cabeza este tipo? La verdad que no tiene límite. Es un sinvergüenza. Chao, saludos. Un abrazo a Héctor de Becker. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy preocupada porque lo de Moyano, un gran luchador durante estos 8 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que lo dejan a un lado? Es muy peligroso porque se pueden venir los dualdistas, Cavalieri, los gordos. No creo que vayan a defender al laburante, por favor. Me parece que no hay que alarmarse todavía. Hay una necesaria recomposición de funciones en un periodo de este tipo, ¿no? Yo creo que... Todavía dijiste. El liderazgo de Moyano se va a poner a prueba el viernes 15. El jueves 15, perdón. ¿Las elecciones? No, porque hace un acto del Día del Camionero en Huracán y yo les digo, a veces hay que jugarse una ficha para decir viva la presidenta, pero no le quepa... Claro. No le quepa la menor duda. Y el sábado estará allí. Precisamente por la historia del MTA, por la historia de las ollas populares de los 90, de salvar las aerolíneas argentinas. Ahora, que la percepción que él tiene es que le dieron menos de lo que se merecía, sí. Esa es la percepción que tiene. Pero es un gran dirigente político, Moyano. Y sabe que a veces la percepción se choca como un camión con la realidad, y la realidad es que en el proceso de construcción electoral la presidenta privilegió la adhesión masiva de la sociedad argentina a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un fenómeno de liderazgo que si los propios líderes no supieran detectarlo, perderían su capital político. Probablemente no lo buscaron, probablemente Néstor Kirchner no sabía que el día que espontáneamente se empezaba a juntar la gente en la plaza, un día que recordemos, un día raro porque era feriado, ese día la gente se empezó a juntar y fue una ola de días y días y días que cambió la Argentina. Si Cristina no hubiera tenido percepción de eso, no se hubiera cargado con una mochila más grande. ¿A quién le gusta en lo personal cargarse una mochila más grande? Pero... recién hablábamos con un cuadro político excepcional como Agustín Rossi, y cuando él decía, bueno, a mi hija y a mi mujer seguramente les pasaron cosas que ni siquiera a mí me las dicen, es porque, bueno, se cargaron la mochila esta gente, ¿eh? En un momento de una épica extraordinaria. Entonces, yo no le quiero restar méritos a Hugo Moyano, pero que hay un fenómeno colectivo de transformación. Y la identificación colectiva fue con esas figuras. Uno dice, en contra de Moyano, para nada, es mi opinión personal, pero para nada. Moyano jugó traccionando para esa identificación y lo hizo cada vez que tuvo que poner las fichas. Ahora, en el último tiempo, desde el 11 de marzo, cuando se definía el rumbo del armado de equipos, la cosa fue por otro lado. Y cuando uno dice Abal Medina, o dice Jaguar, o dice Domínguez, ¿qué está diciendo? Dirigentes de mucha estatura política, muy adheridos a la figura de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Así que me parece que esto es algo que se está debatiendo en la dirigencia cegetista. Entonces no me parece que uno tenga que decir, por supuesto que la oyente seguramente es una militante política, quiere la defensa de los intereses de los trabajadores, y cualquier cosa que vaya en contra de eso, me parece que muchos de nosotros vamos a estar al lado de la oyente. Pero me parece que a la hora de pensar la política, previendo, me parece que no es momento de preocuparse. Hola chicos, le habla Pato de Caster. Claro, quería decirles, me imagino que el equipo sigue, porque sigue muy bien. Los espero el año que viene, espero. Bueno, les mando un beso grande y los escucho siempre. Un beso, chau chau, Pato. Mire, nosotros somos muy pícaros y desde el principio del año acá Horacio del Prado nos dijo, ustedes siempre digan, equipo que juega bien, sí, no se cambia. Es verdad. Equipo que gana no se toca. Ángel, claro. Labruna. Él dijo, yo sé por qué se los digo. Sabía, pibe. Así que bueno, esperemos que quien tenga que oír, escuche, ¿no? Quien quiera oír. Esto es radio y hay que hacer sintonía fina. Nosotros tenemos toda la voluntad de seguir con... La voluntad política. Con este programa. Pero bueno, una cosa es que nosotros nos comprometamos con el oyente o los oyentes o los millones de oyentes. Y otra cosa es que las autoridades después, cuando tengan que armar el equipo, digan fulano, mengano, porque es lo que hablábamos recién. ¿Cómo sabemos nosotros quién es el equipo que va a cumplir mejor el 2012? Bueno... Estamos contentos, nos queremos, nos llevamos bien, ¿no? Pero por ahí viene otro técnico, tampoco lo sabemos. Sí, uno siempre es fusible de alguien, ¿no? Pero por ahora no hay que alarmarse, decís vos. ¿Cómo le dijiste al oyente? No, con respecto a nosotros no. La pelota abajo en la suela. ¡Epa! Campeón. El abajo que se mueve corresponde a la canción El Cielito del 69 que cantan los bolimareños, Isabel, de La Plata. Está bien. Todos internos de uruguayos, de los cuales el único representante se llama Adrián Corozzi. Ah, bueno, estaba hablando de Crecer del Pie de Zita Rosa. El abajo que se mueve es por El Cielito 69, letra Mario Benedetti, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. ¿Qué tal, Si eres... Es un temazo, es El Cielito 69 de los Olima también, ¿eh? Un abrazo a Pepe Guerra y a Braulio López. A veces no se sabe si es el futuro embajador argentino en Montevideo o el actual embajador uruguayo en Buenos Aires. Ya dije que soy agente secreto de los servicios Tupamaros. Y lo que le falta todavía decir. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Recuerden, estamos en Twitter y en Facebook. Sí, habla Ernesto de Lomas. Tengo una duda que quisiera que me despejaran. ¿Abel Medina es el hijo de la ministra Garré? Gracias, un saludo. No. Tiene una media hermana, hija de Garré y Juan Manuel Abel Medina, padre, que es padre de... Pero él es de un matrimonio anterior. Cristina Moldes, creo que se llama la mamá. Es nacido en el año 68 y el matrimonio de Juan Manuel Abel Medina Padre con Nilda Garré es posterior. Y no fue en Uruguay. No fue en Uruguay. Bueno, como anticipo de fin de semana largo, hoy hay un montón de cosas para ver por televisión en deporte. Hay un programa realmente atractivo. 5:30 p.m. se puede ver por TV en Quilmes, juegan las Leonas ante India, es por el torneo de cuatro naciones. No juega Luciana Aymar, no está en el elenco porque le han dado una licencia por estrés, por saturación. Está harta de jugar todos los días al hockey sobre césped. A las 19:00 juega Boca Juniors en cancha de Arsenal. Así que eso anótatelo, Corol, porque te puede interesar. Se estrena el título y todavía falta la fecha de hoy y la que viene. Y Boca, sin despeinarse, con la fusta bajo el brazo, campeonazo. A las 21 juega Godoy Cruz ante Colón de Santa Fe. Partido que interesa mucho, además de los mendocinos y a los santafesinos, porque Racing anoche ganó 1-0. Gol de Teófilo Gutiérrez, el colombiano, de penal. Con lo cual, Racing llegó a 31 puntos. Ingresa ya con ese resultado la Sudamericana, primera Copa Internacional para Racing después de 8 años sin estar, y se puso con 54 puntos en la general del año, a un puntito solo de Godoy Cruz, que es el partido que estamos anunciando. O sea que falta una fecha más y Racing lo podría pasar a Godoy Cruz y dejarlo afuera de la Copa Libertadores, ya no de la Sudamericana. Por último, a las 22:10 hay una con dedicatoria especial a Hugo Paredero y a Mariana Gil Laborde, porque juega River Plate con un equipo importante, aunque es un equipo alternativo. ¿Sabés ante quién? Por la Copa Argentina, 22:10, televisión. ante Defensores de Belgrano. Esto quiere decir ante Orteguita. Quiere decir que juega Orteguita contra River. Y lo único que le falta... Es un clásico de barrio. No, es un clásico de barrio, pero con Ariel Ortega es un clásico de la justicia contra la injusticia social. Quiero que haga un gol Ariel Ortega. Sí, porque el pobre Orteguita, River Plate es su casa, su familia. Sí, señor. Y echar de la casa a un hijo, a un hermano, porque tiene un contratiempo de salud, me parece que... Un verduguero muy feo. Ayer la presidenta habló de cine y por supuesto, ¿a quién miraba mientras hablaba de cine? Sí. A Hugo, que estaba sentado en primera fila. Y yo queriendo, viste, disculparme, Hugo, estás otra vez, digo yo, llamándome. Bueno, extraordinaria la experiencia ayer en el Museo del Bicentenario. Qué lugar hermosísimo ese lugar. Que sepa la gente antes que nada que está ahí en Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón, como una extensión de la Casa Rosada. Fue en las ruinas de es la vieja aduana Taylor. La vieja aduana Taylor. Que lo que tiene interesante es que uno no tiene idea de cómo se mueven los suelos. Claro. Yo no tengo idea. Sí. Esa aduana que hoy está en un subsuelo, en algún momento estaba en la superficie. Pero todo se mueve el abajo. Y entonces la aduana Taylor, que fue, digamos... con trabajo de arqueólogo, fue rescatada y restaurada. Algunas de las bóvedas están exactamente iguales con los mismos ladrillos. Y a principios del siglo XVIII, el fuerte de Buenos Aires, ahí estaba. Un lugar extraordinario, arquitectónicamente alta tecnología, no sé cómo decir, del mejor Berlín, por decirlo así. Pues si nos está escuchando Ángela, para que se ponga contenta. ¿Le puedo contar una cosa antes de que vaya al cine, pero que es una historia para cine? ¿Usted sabe por qué... Montevideo tiene un fuerte, que es un típico fuerte hispano, hecho en altura y amurallado. Y el fuerte de Buenos Aires parecía un shopping. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el Río de la Plata, en la zona de Montevideo, es navegable. Y en la zona de Buenos Aires no es navegable. Entonces, uno podía llegar en barco con la mejor intención de bombardear Buenos Aires, pero se queda encallado. Entonces, fíjese qué curiosidad. Acá, porque estos conquistadores de tontos no tenían nada. Los tipos dijeron, ¿dónde? Y donde no pueden llegar los piratas, acá. Y por eso, la principal plaza era Buenos Aires. Y el puerto de esclavos era Montevideo, porque podían llegar y bajar a las comunidades que traían de África. Un detalle que le cuento. Interesantísimo. El director de este museo es Juan José Gandulia, 5.000 metros cuadrados, y quería decir a la gente que está abierta el museo todos los días, por entrada gratuita, por supuesto, de 11 a 19, 10 a 18, creo que es un amplio espacio. Bueno, la presidenta estaba en su salsa, porque ella confiesa siempre muy amante del cine. Y ayer, bueno, nos había reunido a todos, la gente de la mezcla de la cultura, para hablar del refuerzo audiovisual en el sentido de la exportación. Hizo mucho hincapié en el arte con la industria, no temer los artistas, digamos, a que se meta la industria, al contrario, que la industria sea un verdadero complemento y que sirva, digamos, para que así como exportamos granos y exportamos maquinarias, exportemos arte, exportemos películas, exportemos... impulsemos eso, ¿no? De hecho, hablando de impulso, contó que se han agregado 60.000 puestos de trabajo en el cine y 5.000 en televisión. Recordó, y lo bien que hizo, que en la época peronista de fines del 40 y principios del 50, el cine fue una industria fuertísima, una época de oro realmente muy fuerte, y empezó a recordar a la presidenta. Me da mucha ternura porque ella va y viene, además con la capacidad que tiene de instalación, ¿no? Va y viene, le aparece algo en el momento y lo dice. Y después vuelve con entonces le venían recuerdos de películas. Y me llamó mucha atención porque hay una película que yo quiero especialmente, que es una película muy nombrada, es Paula Cautiva, de Fernando Ayala. Una película del año 63. Y dijo Paula Cautiva, y dije, Paula Cautiva, con Susana Freire, Duilio Marcio, Lautaro Murúa, Orestes Caviglia. Y Paula Cautiva está basado en un cuento de Beatriz Guido que se llama La Representación, que cuenta la historia de una familia aristocrática venida menos, pero no quiere darse por venida menos, y entonces organiza grandes tours. Paula es una calguer, está cautiva de eso, de clase en trabajar para los empresarios internacionales, y lo pasean siempre al patriarca de la familia, que era Orestes Caviglia, una especie de carruaje, y la gente... Y cuando el tipo muere, para no para seguir con la tradición, no para ser muerto, haciendo como que no se den cuenta, ¿no? Y Paula llora. Esa película yo me la recuerdo siempre. Y la presidenta la recordó ayer, Paula Cautiva, de Fernando Ayala. Y después, bueno, adelantó que va a haber en el museo una exposición de los artistas de los ídolos populares. Y va a estar una artista del surrealismo argentino, como la llamó, a la Coca Sarli. Yo no veía, usted, Leisa Moreno, era la que veía el que veía la película, Isabel Sarli. Pero bueno, la rescató a la Coca y dijo que sí, que la Coca va a tener allí, que además sufrió la censura en épocas militares muy fuerte, ella y Armando, vos, adelantando que van a tener allí un mural. Estaban Mercedes Morán, Esther Goris, Andrea del Boca, Pablo Echarri. Estuve charlando mucho con Claudio Minghetti, el sacado de la Nación, y me causaba mucha gracia porque dice el sacado no en el sentido, el echado. El echado de la Nación, sí. No, está sacado, está sacado. Está lleno de sacado. No, claro. Y me contaba que como hacía pocos días, era un hecho muy gracioso, cuando la presidenta hizo el acto en el Coliseo, sí. Hacía pocos días que había sucedido esto, así que los de la Cámpora, todos lo levantaban, lo vivaban, Minghetti, Minghetti, Minghetti, había quedado como unido, tuvo en esos días Minghetti. Bueno, lo cierto es que hay una pujanza muy grande relacionada con este, con el tema de nuestra industria audiovisual. Hay una, estaba Liliana Masure, por supuesto, la presidenta del Inca, estaba Guillermo Moreno como secretario de Comercio, estaba Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación, y recordó la presidenta una cifra triste, el 80% de la taquilla la mueven los tanques norteamericanos, la distribuidora, los Universal, los Paramount, todos esos, ¿no? El 80%. Entonces hay que laburar sobre la industrialización, la exportación, el desparramo universal de nuestro cine, porque talento de verdad sobra, ¿no? En algún momento la presidenta, después que habló de que lo que le gustaban a ella Torre Nilsson y lo que recordaba a Paula Cautiva y a Rodolfo Kuhn, lo recordó, dijo que era lo que le gustaba a Néstor. La mamá de Néstor siempre me dice, me pedía que me llevaran. ¿Qué dijo? A Néstor, por ejemplo. A Néstor se van a reír, pero a Néstor le encantaba Lolita Torres. Amaba las películas de Lolita Torres y un romántico, siempre lo fue. Y me cuenta la madre que siempre le pedía que lo llevara al cine a ver a Lolita Torres. Y veía era famosa en la familia de Néstor, que le gustaban las películas de Lolita Torres, que también era otro clásico. Quiero hacer hincapié en que hacía mucho tiempo que no escuchaba al presidente llamarlo Néstor y no quebrarse y mantener una alegría luminosa para recordar esa anécdota de Néstor con Lolita Torres. Qué contento debe estar Mario Gallina, el autor del hermoso libro biográfico Querida Lolita, porque, bueno, sí, Horacio, ¿me estás diciendo? No, te quería dar una postal. En el año 80 me tocó acompañar una selección argentina de fútbol, que era extraordinaria, porque estaba Maradona y Kempes, para empezar a hablar, ¿no? Fue la más estelar que se armó, creo que en la historia. Y en un momento del viaje hubo que abordar un avión que era ruso, porque era para ir de Irlanda, no sé a dónde, pero era ruso. Entonces venían estas grandes figuras, Maradona, estaba Lolita Torres a bordo del avión, y todos los jugadores argentinos, empezando por Maradona, sí, y los rusos, que era el pasaje ruso, adoraban, todos haciendo cola para sacarse la foto con Lolita Torres, que era la reina del avión. Era la reina del avión. Por eso vamos a llamarla a la reina del avión y a la ídola de Néstor para que le cante Torito Bravo. La puerta del chiquero sale un toro de bandera, luciendo sobre su lomo un manto negro de seda. Avanza majestuoso hasta el centro de la arena, donde se quedó ofreciendo a los toros pelea. Con arrogancia flamenca y extendiendo su capote desafía hacia la fiera. Toro, torito, toro, toro, torito bravo de la sierra, los abrigo en el pecho, dos flores para tu cuento, ven, escape por ella si eres valiente. Ahí está Lolita, para Néstor. Saramela es el director del corto Luminaris, que se exhibió hoy, que es uno de los preseleccionados en la categoría, por supuesto, corto documental para el Oscar del año 2012, ¿no? La presidenta quedó impactada con el corto que sobre la música de Lluvia de Estrellas de Osmar Maderna hizo Saramela, que ha ganado premios, pero por todo el mundo ese corto, ¿no? Importante esto que dijo la presidenta, recalcarlo, ¿no? Acerca del porcentaje de exportación de películas. Me hablaron de esta ronda de negocios para elaborar un intercambio, porque todos deberíamos saber que el 80% de la taquilla nacional es ocupada por distribuidoras y por películas extranjeras. Y nuestra misión como representantes del pueblo argentino, de su identidad y de su cultura, es precisamente lograr que también nuestras películas, nuestras identidades, nuestras culturas, nuestros actores puedan también ser exportados, así como nos importan actores y horas de trabajo, que nosotros también exportemos películas, contenidos, porque estamos también generando miles y miles de puestos de trabajo. Te quiero hacer dos comentarios. El primero, que es obvio, entre los ratificados está el secretario de Cultura, Jorge Cosi. Esto sí. También da la impresión de que la actual directora del Inca. Pero eso es lo informativo. Lo que me parece que hay que tratar de poner sintonía fina es cuando uno piensa, bueno, ¿y qué se mira de los debates de la Argentina que viene? Agustín Rossi hace unos minutos hacía referencia a un dato que uno dice, ¿qué habrá querido decir con eso del 70 y el 50? Él dice, hace unos años las operaciones comerciales que pasaban por el puerto de Rosario eran el 70%, hoy son el 50% porque otras pasan directamente por encima. Entonces, esta integración vertical a la que hacía referencia, ¿a qué se refiere? Las grandes comercializadoras de granos son en realidad integradoras de la cadena de valor agroalimentario a nivel mundial. Están entre los grandes jugadores. Si uno dice, bueno, grandes negocios en el mundo, venta de armas, legal e ilegal, venta de drogas, legal e ilegal, me refiero al rol de los laboratorios, de los grandes laboratorios mundiales, y el tráfico de estupefacientes, y después el negocio agroalimentario está seguramente ahí en el tercer lugar, seguramente desplazando hoy a la estratégica industria energética, que por supuesto es clave, pero en volumen de dinero empieza a quedar por detrás. Uno dice, bueno, en estas cosas hay que pensar, en que si la Argentina quiere recuperar soberanía, necesita esta integración. Por eso es tan importante el debate de la historia. Por eso han saltado a la yugular con esto del debate del revisionismo histórico. Y siguen todos lados. O sea, le han dado una prensa inesperada al tema. Y además, yo ayer estuve, me tocó ir a dar una clase, una maestría que da Pacho Done, que yo voy un par de veces por año, y estuvo Pacho, porque además era la última clase, entonces le daba los diplomas a los alumnos y estaba muy dolido. Y una de las cosas que más lo dolieron es que Liceo Verón, que es un tipo muy formado, que en el 73 realmente deslumbraba con sus análisis, bueno, después se volvió consultor del grupo Clarín, y fíjense, publicó un artículo en el diario Perfil dedicado a Guillermo O'Donnell, hermano de Pacho, que murió recientemente, para pelearse con Pacho. Y entonces yo digo, bueno, Eliseo Verón, que asesora a Mañeto, sabe que hay que meter con la espada a fondo. Hay que ir a fondo. Si te puedo volver loco, Pacho, te voy a volver, porque soy semiólogo, pero sobre todo estoy defendiendo mi quinta, que se llama Clarín. Y si vos querés pelearte con nosotros, te voy a tirar a la yugular. Bueno, imagínense, Clarín en este momento está quedando solo, pero si usted lee Clarín Rural, se va a dar cuenta que la estratégica industria agroalimentaria tiene un pequeño defensor, pero no es tan pequeño, ¿no? Incesante, además. Así es. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 93%. El Frente para la Victoria recuperará la iniciativa parlamentaria. Así lo aseguró el diputado Agustín Rossi, quien fue confirmado al frente de ese bloque en la Cámara Baja. A partir del 10 de diciembre vamos a recuperar nuestra iniciativa parlamentaria. La ley de tierras no fue sancionada durante este año, durante este periodo parlamentario, simplemente porque la oposición se opuso. Ahora eso no va a suceder. Vamos a avanzar con todo lo que es la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo y vamos a tratar de llevarla adelante y de recuperar lo que no pudimos hacer durante los dos años anteriores. La ley de tierra, la presidenta la mandó a mediados de este año, no se pudo sancionar. Una modificación de la ley penal tributaria se mandó hace dos años atrás, no se pudo sancionar. La modificación del Estatuto del Peón Rural, exactamente lo mismo. La regulación de papel prensa hace un año y medio que está en el Congreso. No pudimos avanzar porque la oposición no prestaba los consensos. Comenzó el movimiento turístico por el fin de semana largo. Los principales centros del país registran más del 80% de ocupación hotelera. YPF anunció que no permitirá el desabastecimiento de combustible en las provincias. En tanto, a pocos kilómetros de Rosario se produjo un accidente entre un colectivo y un camión. Un choque entre un colectivo de larga distancia y un camión ocurrido en cercanías de Rosario, en el kilómetro 334 entre Roldán y Carcadañá, arrojó el saldo de una mujer muerta y, según los primeros reportes de la policía, hubo 27 heridos, muchos de ellos de gravedad, que fueron derivados inmediatamente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. De acuerdo a las primeras informaciones, el micro de pasajeros pertenecía a la empresa de larga distancia Urquiza. El choque se produjo en el carril que corre en dirección a Córdoba, entre el ómnibus y la parte trasera de un camión cisterna que circulaba en el mismo sentido. La persona fallecida es una mujer de unos 50 años que viajaba en el ómnibus y que aún no ha sido identificada. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque a la altura de Superior General Paz, mano a Lugones. Y hay demoras en el carril pesado, evitarlo. Subte B está con algunas demoras, está funcionando. Y además, la Panamericana con mucho tránsito a Capital. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 93%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Una radio despierta. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 3 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011 15 44 40 28 76. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Buen día, Eduardo. Quiero recordarte que el jaguar es el felino más grande que hay en América y uno de los más inteligentes. Se ha acostumbrado a desempeñarse en selvas con grandes peligros. Y hay algo muy importante, el jaguar no come cereales. O sea que creo que vamos a tener un muy buen ministro. Osvaldo desde Varadero, un abrazo. Hola, Anguita. Bueno, felicitaciones por el programa, como siempre. Isabel de Burlingame, usted es muy pícaro, Anguita, pero usted no se va, usted no se puede ir. Equipo que gana, equipo que sigue. Buenos días, felicidades. Buenos días, Anguita y equipo. Soy María Luján de Olivos y voto igual que la oyente que recién habló. Por favor, queremos volver a escucharlos el año que viene. Son uno de los mejores programas de la radio. Un beso. Bueno, son dos de los 437 mensajes que llegaron de nuestra ahora. Familia. 437.000. Muy bien. ¿Cómo le va, Mónica Guariglio? ¿Me escucha? Muy bien, Eduardo. Muy bien a las 6 y 7 de la mañana, no. Mónica Guariglio, que es una militante, amiga, y es directora nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura de la Nación, está en Ecuador, y en el Ecuador, como su nombre lo indica, es la hora del Ecuador, 6 y 7 de la mañana. Así que bueno, gracias por atendernos, Mónica. Llamamos porque en realidad es muy interesante, después de la reunión de los 33, por ponerle un nombre épico a lo que sucedió allí en Caracas, la UNASUR debate cultura y me gustaría mucho que nos contaras qué significa para quienes están allí en Ecuador debatir cultura en este momento de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros estamos trabajando acá en el marco del Consejo Tripartito de la UNASUR, que tiene que ver con educación, cultura, ciencia y tecnología. La de ayer fue la reunión de delegados del Grupo de Cultura y ahora, en un ratito nomás, empieza la reunión de ministros de Cultura. Esto tiene que ver con la agenda de trabajo del Grupo de Cultura, sobre todo de UNASUR. Tiene que ver también con las reuniones que se están haciendo de los distintos grupos, de los consejos que integran UNASUR, porque en breve hay un traspaso de la presidencia actual de UNASUR a Paraguay. Entonces estamos cerrando cada una de los grupos de trabajo con las respectivas agendas. En este caso, la nuestra de cultura. Y tu reflexión respecto de lo que es este momento culturalmente. Yo te voy a comentar una cosa que a mí me pasó que me conmovió y me hice llorar. Fui invitado a Quito una vez a participar de una actividad de varios países latinoamericanos y acababa de morir Mercedes Sosa. Y se abrió el encuentro que era para discutir políticas regionales, se abrió con música de Mercedes Sosa, la voz de Mercedes Sosa y un homenaje cerrado de los ecuatorianos diciendo es una de las cantantes que más queremos en Ecuador y la perdimos como si fuera nuestra. Sí, hay una percepción, digamos, más que una percepción, hay como un sentimiento común de identidades compartidas, a pesar de las diferencias de cada uno de los países. Hay un, diría yo, como un espacio cultural que se nutre de todas y cada una de las, de los avances de cada uno de nuestros países, de las figuras. Para sumar a tu comentario, ayer fue el día de Quito, de la ciudad de Quito, que cumplió 440 años, y vinieron a dar un recital los Nocheros y los Babasónicos. Fíjate. Nos los encontramos en el hotel ayer a la noche, que estaban acá, y bueno, que estaban felices, y por supuesto la gente de acá de la ciudad felices también con la presencia de ellos. Así que es como que es una cultura compartida, ahí hay espacios que que son de todos, ¿no? Y eso se nota no solamente en los temas artísticos o musicales, sino en los temas más sensibles de la agenda. Por ejemplo, los derechos culturales, la garantía de la libre expresión y todos los procesos que se están viviendo en la región respecto a los temas de la comunicación, por ejemplo. Mónica, ¿qué tal? Hugo Paredero te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Quería preguntarte, no sé si en porcentajes, pero digamos en importancia, en estos encuentros culturales, ¿cuánto tienen de importante la libertad de expresión en cuanto, digamos, a expresión artística, me refiero, y cuánto la industrialización? Estoy muy con el tema porque ayer la escuchaba a la presidenta en esa necesidad de juntar sin miedo arte e industria, digamos, para que el arte corra, se compra, se venda y circule y se engrandezca todo, ¿no? Mira, en la agenda de ayer, y es lo que vamos a discutir hoy y van a aprobar muy seguramente los ministros, señalamos 5 prioridades para la hoja de ruta de UNASUR en el espacio cultural. La primera es el tema de la garantía de los derechos culturales con estos procesos, sobre todo novedosos, que se están viviendo tanto en Bolivia como en Ecuador, que ellos llaman procesos de descolonización y que tienen mucho que ver con la región en general. El otro tema central es el tema de las industrias culturales y la posible, y en eso discutimos ayer, la posible creación de un mercado de la región, un mercado cinematográfico de la UNASUR. El otro tema es el que tiene que ver con la vinculación de este Consejo de Cultura, Educación y Ciencia con el Consejo Económico y de Finanzas, porque nosotros entendemos que el desarrollo se hace también a través de la cultura y que hay una necesidad muy grande también de articular agendas. Hay otro tema también vinculado a una plataforma de información cultural compartida, que es lo que va a poder permitir compartir datos y plantearse políticas culturales con un carácter más ligado a lo que son los procesos de cambio de cada uno de nuestros países. Así que lo que señalaba la presidenta está precisamente en el corazón de los debates que estamos haciendo hoy. No hay una exclusión, ¿no?, entre el tema del desarrollo de las industrias creativas y la creatividad de cada una de nuestras naciones. Y lo último, que es muy interesante, es todo lo que tiene que ver con la cuestión del audiovisual. La producción audiovisual, hay una valorización extrema del proceso argentino respecto de la sanción de la ley y todas las nuevas implicancias que eso trae como consecuencia. Abordamos y hay un acuerdo para hacer un segundo foro sobre contenidos culturales para televisión y es una preocupación de todos los países y muchos toman como referencia el proceso que nosotros estamos viviendo, no solo el de la ley, sino también el de la ampliación de espacios, el de las nuevas licencias, todo el proceso de la televisión digital, en fin, es la agenda de hoy, ¿no? Mónica, muchísimas gracias y gracias por atendernos a horas tan tempranas. Muchas gracias y saludos para todos por allá. Gracias. Mónica Guariglio, directora nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura de la Nación, desde Quito, Ecuador, en momentos en los cuales participa de este encuentro de UNASUR. A propósito de tu pregunta, comentario respecto de la relación entre arte y técnica o arte e industria, producción industrial, un amigo militante que, como tantos, recaló en la vida en una actividad que no era la propia de su formación, que había estudiado agronomía, terminó siendo representante de distribuidoras de película, virgen. Ah. Es decir, de las grandes compañías multinacionales, representante en la Argentina. Con lo cual, pudo hacerse de un buen pasar y tener que hacer como Belle de Jour, hablando de películas, militante un rato y, por otro lado, de empresario, de representante de una multinacional. Me decía un dato que yo no recuerdo era la cifra, pero un porcentaje absolutamente excluyente, por decirte un 90%, 90 y pico%, del material fílmico que se consume en el mundo, se consume en Los Ángeles. Es decir, que cuando uno piensa en lo que es esa locomotora, que es la industria cinematográfica norteamericana, en la cual, por supuesto, que es un negocio privado, pero a la cual han contribuido todas las superproducciones que hacían los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hacían con plata del Pentágono, de la Casa Blanca. Claro. Hicieron su identidad imperial, no nacional, uh-huh, en base a una industria que era privada, estatal. Sí, hay una frase famosa de Eisenhower, del presidente general Eisenhower, del presidente de Estados Unidos, que dice: primero les vendemos la película y después las heladeras. Los sueños de la gente son un buen negocio. Sí, y después te hacían el golpe, porque sí. Eisenhower era presidente cuando el 16 de septiembre acá dijeron: che, a este, preferimos el otro general, Eisenhower, este general de acá ya fue, con esa idea de lo latinoamericano, sí, sí, y demás, ya este, fue. Este quiere fabricar las heladeras y las películas, no nos conviene. Así es. Muy bien, un poquito de historia, ¿eh?, del cine y de... Una pregunta para Hugo, y, sí, aunque parezca obvio, pero me imagino que tener un secretario de Cultura que conoce el cine, conoce la claro, no, es un, fantástico. Una gran, ¿no?, tranquilidad, aunque parezca obvio, está, frente a una época en la que eran almirantes los gerentes de los canales, por ejemplo. No, claro, es un borraron artista, todos los archivos. Es un escritor, es un director de cine, es un artista, es un tipo del arte y de la cultura. Un tipo, en mejor sentido, ¿no, Jorge? Igual, fíjate cómo son los tiempos, que una de las principales productoras internacionales del material fílmico, de película... No, no, a falta de una K tiene dos, al principio y al final. Sí, señor. O sea que usted dice que podemos pues, hacer los algo. Tiempos cambian. Vamos a hacer algo con no, eso. No caigamos en el Ku Klux Klan, No. Tenemos musiquita de Mercedes Sosa, porque nombrar a Mercedes Sosa y no escucharla es una falta de nada. Energía. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma. Sus ojos suelen brillar. Perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió atravesado de pena. Mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Ocho de la mañana, 19 minutos, ahí la escuchábamos, ¿no? A Mercedes Sosa, La Estrella Azul, el tema de Peteco Carabajal. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Y a propósito de nuestra querida América, América Unida, América Latina, CELAC, Chávez, el comandante Chávez habló sobre el afiche, la polémica, esta campaña de Benetton que hace un par de semanas hemos comentado acá, que fue además censurada desde el Vaticano y demás, porque es esta campaña contra el odio, and hate, donde aparecen figuras... Se besan todos. Así, es verdad, opositoras, generalmente distintos palos, por decirlo en términos babasónicos, besándose en la boca. Y aparece Obama justamente dándole un beso a Chávez. Uno dirá, ¿cómo va a reaccionar Chávez ante este comentario? Una campaña de Benetton dándose un beso, un piquito, él con Obama. Lo vamos a escuchar a Chávez porque es contundente. Yo no vi esa foto. Ahí está la foto. ¿Cómo aparece Obama ahí? Con los ojos cerrados. Como inspirado. Bueno, permíteme la ver. Yo no tuve tiempo de verla, así me dijeron. Ah, pero es un piquito, ¿vale? Es un piquito. Yo también cerré los ojos. Bueno, cosa. Mira, acerca de esas cosas, yo como a mí tanta... La palabra no la voy a decir porque estamos transmitiendo, ¿no? Tanta varilla me echan a mí que yo no le hago ni caso a eso. Y póngame con... A lo mejor pensaría el presidente Obama. Pero como aquí han inventado de mí tanta cosa, yo la tendencia mía, personal, espiritual, no, yo me río más bien. Que digan, también. Además le pide, no estaba acá la grabación, le pide a Benetton una corbata. Dice, una corbatica, por lo menos para fin de año, que me manden. Ya que me usaste. Hugo, Adrián, Horacio, Mariana, a veces hay que reparar en la actitud vital o no vital, ajá, que tienen determinadas personas. Es impresionante pensar que este hombre está atravesando una situación que todos saben que es de una gravedad impresionante. Y tiene esa sonrisa, tiene esa vitalidad. Yo estaba, mientras lo escuchaba, mirando una foto que publica el diario El País, hoy en su versión digital, el diario El País de Madrid, donde están los representantes, el presidente de la Comunidad Económica Europea, José Manuel Durão Barroso, el del Consejo Europeo, Germán von Rompuy, y el de la Eurocámara, de la Cámara de Diputados Europeos, Jerzy Buzek. Les recomiendo que miren esa foto porque la tristeza que tienen estos señores mayores, que están ellos tres y todos los que están detrás, todos con unas corbatas muy prolijas, están tristes, están caídos, están deprimidos, ¿eh? Están preparándose para que llegue Angela Merkel el viernes y con el mismo traje negro que habló ante la Cámara de Diputados de Alemania, diga, señores, vengo a proponerles un acuerdo fiscal que no tienen otra opción que firmarlo. Este acuerdo fiscal se llama alinearse con las normas del Estado alemán. Y el que no esté dispuesto al sacrificio, lo siento porque no tiene otra opción, ¿eh? La imagen que me viene son la de un montón de pascualinos. ¡Siete veces! ¿Tipiache o no un tipiache, pascualino? Bueno, esta es la curiosa situación que vive el mundo. Vamos a escuchar un breve informe de Euronews, porque ustedes saben que hay una reunión en la cual hay 27 países que son los que integran la zona común, del mercado común. Pero hay 17 de ellos que son los que tienen el euro, que son los que están más comprometidos. Hay otro estado, y ayer hablábamos muy enfáticamente de esto, que es el Imperio Británico, el Reino Unido de Gran Bretaña, que dijo, no, nosotros no tenemos euro. De modo tal que las preocupaciones respecto de lo que va a pasar si el viernes Alemania no logra cerrar esto, y les digo una cosa, la reunión se hace el viernes, cuando terminen las rondas bursátiles, porque tienen que cerrarla en el fin de semana, porque ellos están esperando que después las acciones del próximo lunes, del lunes 12, sean las acciones pum para arriba. Si no se da eso, los bancos alemanes y los bancos europeos van a entrar en una situación de mayores interrogantes. Escuchamos este informe de un minuto 25. Habla David Cameron, primer ministro británico. Cuenta atrás para una cumbre europea de vital importancia y difícil pronóstico. La reunión que mantendrán los 27 el jueves y el viernes de esta semana llegará con la incógnita de la respuesta que darán los socios comunitarios a las propuestas del eje franco-alemán. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy propondrán cambios en el Tratado de la Unión, entre los que están imponer sanciones a los países que superen el límite de déficit. Pese a contar con el apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, que considera que estas medidas conducen a una unión fiscal en Europa, otros líderes comunitarios han mostrado su escepticismo. El interés británico más importante ahora es arreglar el problema de la eurozona, que está teniendo un efecto preocupante sobre nuestra economía, del que ya he hablado. Evidentemente, eso significa que los países de la eurozona deben hacer más juntos, y si ellos deciden utilizar el Tratado Europeo para hacerlo, habrá intereses británicos e, insisto, no firmar un tratado que no contenga esas salvaguardas. Pero además de la falta de cohesión interna, la Unión también debe hacer frente a los ataques desde fuera de su seno. Standard & Poor's ha colaborado para generar aún más incertidumbre, además de advertir de la posibilidad de una bajada de la nota de la deuda a 15 países comunitarios. La agencia ha amenazado con rebajar la del Fondo de Rescate Europeo, cuyo refuerzo es otra de las cuestiones que se abordarán en la cumbre. Solamente un comentario sobre esta última parte del informe. Estas calificadoras Rías que ponen la nota tienen teléfono directo con, yo no sé el nombre, yo no sé si a esta altura será David Rockefeller, ya está retirado, dijo, no, muchachos, yo me ocupé del mundo en otro momento, ya no me ocupo más. Pero evidentemente las calificadoras de riesgo hablan con los sectores más concentrados. Está claro que el poder financiero internacional está hiperconcentrado en muy pocas manos. Entonces las calificadoras hablan con esos poderosos. Uno no puede saber si a esos poderosos les conviene patear el tablero o no patear el tablero. Patear el tablero puede significar una crisis financiera, así como hubo después de una guerra un acuerdo de Bretton Woods que estableció el dólar sin necesidad de una guerra mundial. Un día Richard Nixon propuso un nuevo pacto, que es, hasta ahora usted tenía un dólar y venía a buscar su porción de oro y la Reserva Federal se la daba. A partir de ahora le propongo un acuerdo. El acuerdo es que si usted tiene un dólar, quédese con el dólar porque el dólar no se lo vamos a dar. Eso fue en el año 71 y fíjense, oh curiosidad, pasaron 40 años con esa norma, que es una norma coercitiva y que no estuvo basada en el acuerdo, porque Bretton Woods fue una reunión multilateral donde hubo representantes de varias naciones. Los británicos tenían otra postura diferente, ¿eh? Querían una canasta de monedas. Pero los norteamericanos le dijeron a los británicos, los vamos a ayudar a reconstruir Londres, Liverpool y otras ciudades y las industrias. Así que déjenos, muchachos, que con el dólar les va a ir bien. Pero claro, lo que está pasando ahora es diferente. Entonces la pregunta es, ¿al Poder Financiero Internacional le conviene o no le conviene? Y la verdad que no lo sabemos. Si quieren patear el tablero con guerra o sin guerra, tampoco lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque los diarios de finanzas y las agencias de noticias como Reuters, que es una agencia de finanzas que además da noticias de deportes o de política, esas agencias se deben a sus dueños. Es tan simple como que son el jefe de prensa o el área de prensa de la empresa. Nada más que eso. Entonces, ellos siguen el derrotero. Creo que en alguna oportunidad lo he contado, se los cuento entonces más brevemente. La batalla de Waterloo empezaba el verano de 1815, por eso la bruma de Waterloo, de la que habla Víctor Hugo cuando relata con esa prosa romántica lo que era ese campo belga donde se disputaban las armas francesas y las armas prusianas y británicas. Pues bien, había un agente financiero de la casa financiera más importante de Europa que tenía sedes en todas las grandes capitales. De esa casa financiera había un representante de la Casa de Londres que estaba observando la batalla y tenía que ir, después que terminara la batalla, a dar cuenta de lo que había sucedido en la batalla. Llegó, dio cuenta y esa casa financiera utilizó la información como si fueran jugadores de póker. Como esa era la casa financiera principal, salieron a vender papeles ingleses. En los corrillos de los otros financistas dijeron, perdió Inglaterra, perdió Prusia, ganó Napoleón, hay que pensar que ahora se va a fortalecer la banca francesa. ¿Qué hicieron los otros tenedores de títulos ingleses? Vendieron cuando los títulos ingleses estaban a la baja. ¿Qué hizo esta gran casa financiera que sabía que habían ganado los ingleses y los prusianos? Fueron y compraron todo. Lo que habían vendido barato lo compraron un poquitito más barato, pero compraron muy barato todo lo demás. A eso juegan los banqueros. Uno dice, ¿cuándo ganan los banqueros? Cuando hay río revuelto. Cuando hay guerra. Entonces, guerra o una situación de absoluta imprevisibilidad. Entonces, hoy los grandes bancos comerciales, cuando dicen amenazan con bajarle la nota a 15 de los 17 países de la eurozona y al Fondo de Rescate Europeo, están diciendo vos no existís. Así se dice en el barrio, vos no existís. 8 de la mañana, 30 minutos, servicio informativo con Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos, humedad 75%. Industriales y empresarios respaldaron las nuevas incorporaciones al Gabinete Nacional. Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, aseguró que es una clara señal de continuidad de la gestión de la presidenta. Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa opinó que las designaciones constituyen un acto de reafirmación del modelo iniciado en 2003. Recordemos que el gobierno anunció que Juan Aval Medina asumirá la jefatura de gabinete, Hernán Lorenzino será el titular de la cartera de Economía y Norberto Jaguar estará al frente del Ministerio de Agricultura. La legislatura porteña debatirá la ley para regular a los cuidacoches y la venta ambulante. La iniciativa presentada por el PRO pretende prohibir ambas actividades. Por otra parte, la oposición presentó un despacho alternativo que impulsa la creación de un registro de los trabajadores que incluya a esas ocupaciones. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos, humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la Mediateca, recitales del auditorio, informe de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Libros para pensar la realidad nacional. Gana la política, de Sergio Fernández Novoa. El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. Y Política y tragedia, segunda edición, de Eduardo Rinesi. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Ah, mirá lo que me mandó. No, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Me lo manda por pena. Opa, la lala, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñar el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública tiene mañana. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Sí, para el programa de Anguita, el programa es excelente como siempre, pero un comentario con el tema de deporte. Boca ganó sin despeinarse, según el periodista, un campeonato. Bueno, yo le agrego algo. ganó el peor campeonato de fútbol de todos los tiempos del fútbol argentino. No exageremos, porque la verdad que esto no fue un campeonato y dio lástima. Parece que todos hubieran jugado para Boca. Bueno, el programa excelente como siempre. El nombre del campeonato, Horacio El Prado. Torneo Apertura 2011, Néstor Carlos Kirchner. Copa René Favaloro. Hola, buen día. Mira, habla Jorge de Wilde. Moyano se puso nervioso cuando la presidenta empezó a arreglar los ferrocarriles, porque le saca el negocio a él de los camiones. Eso es lo que pasó. Chao, gracias. Sí, buen día, Anguita y muchachos. Los felicito por este programa, lo escucho casi todas las mañanas desde Bahía Blanca. Omar es mi nombre, y también, Anguita, los felicito por el programa de anoche en Sur. Gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Entre otros gustos, ayer tuve la posibilidad de contar con Norberto Galasso, que es siempre sorprendente, ¿no? Vamos a ver si para el jueves o viernes guardamos un par de audios. Sobre el final, él hizo un comentario que me parece muy atinado respecto de lo que es profundizar un proceso democrático, lo que es revisar la historia del primer peronismo, y dijo, bueno, entre las cosas que a mí me gustaría que se debatan en este próximo tiempo es la nacionalización del comercio exterior y el tema YPF, ¿no? Y yo digo, pucha, Norberto, eso, si escribiste 1.200 páginas de historia y te pones a escribir sobre YPF y sobre el IAPI, tenemos para entretenernos otras 1.200 páginas, ¿no? Pero bueno, digo, lo que es la vigencia de un hombre que es militante, hizo un comentario muy interesante. Él es director de un centro, de un espacio participativo, que es el Enrique Santos Discépolo. Dice, bueno, ahora se me hace mucho más difícil, dice, porque antes éramos un grupo de viejos militantes, de gente apasionada por la historia, y dice, ahora está lleno de pibes. Y todos los pibes hablan, opinan, y a uno lo respetan, pero, ¿viste? Ahora hay que escucharlos y participan. Y bueno, y es esto interesante que se dan los espacios donde la escucha funciona, pero donde la participación es imprescindible. Y con esto vamos a hablar con un amigo. Alberto Sladoña, psicoanalista. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Quise llevar deliberadamente este comentario de Galasso a algo que viví y te escuché muy atentamente cuando hace 3 o 4 semanas en el Sindicato de Pasteleros participé de una actividad impulsada por vos y por el grupo de compañeros con los que estás. Y en un momento vos hablabas de lo que significa los espacios asamblearios, lo que significa escucharse. Y bueno, y es tu oficio, es tu profesión, es tu compromiso seguramente con quienes son los que son tus interlocutores, tus pacientes, pero también es el fruto de tus años de militancia, ¿no? Así que bueno, en primer lugar me gustaría una reflexión tuya y después una reflexión de lo que han sido estas actividades que hoy tienen un cierre con un brindis. Sí, mira, te agradezco. Además, es como un orgullo que hagas un comentario de la tertulia después de la brillante, a mi gusto por lo menos, la brillante presentación de ayer de la noche con Norberto Galasso. Porque de alguna manera se vincula con la tertulia de hoy en el sentido de la alegría. A mí me parece que hay un motivo para estar muy alegres. Podemos tener quizás diversas opiniones sobre la historia, ¿no es así? Pero me parece que esta pequeña jugada que hizo la presidenta, de incluso abrir un instituto, colocar un personaje controvertido, pero que instaló de pronto el debate en la historia, digamos, en el centro de la agenda política y cultural, lo cual me parece que es más que bienvenido, porque una vez que se discute, hay que escuchar las palabras de la gente, y como vos lo decís bien, y lo decía Galasso, sí, está muy bien que los jóvenes participen, pero estamos dispuestos a escucharlos, a darle la palabra, a seguir las ocurrencias que tienen, porque ese carácter irrespetuoso que tiene la juventud generalmente es muy inventivo y creador, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la tertulia de hoy, que tiene que ver con que presentar en sociedad a una mujer, a la revista Artefactos, es un número 2 cuyo tema es el inconsciente, es la política. Adiós. Donde tratamos de interrogar esta revista, las intersecciones de la cultura, el psicoanálisis, la política, la economía, el lugar de las mujeres, el lugar de los hombres, el lugar de la juventud, el lugar de las imágenes. Entonces, me parece que esta tertulia se ubica en ese sentido, en este momento de alegría. Para mí es una gran alegría que la historia pueda ser motivo de un debate, porque nadie tiene asegurado cómo van a salir las cosas. Eso es lo interesante, ¿no? Me parece que quienes rápidamente se asustan con que va a haber un control de la historia y que todo el mundo va a ser obligado a leer, como en la época de Stalin, el 31 libro de la verdad, me parece que estamos muy lejos de eso, al contrario. Alberto, la jugada, sí. Buen día, Hugo Paredero te saluda, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Bien, muy bien, me encanta escuchar tu puntualización de dos palabras que adoro, que son tertulia y alegría, ¿no? Y la reivindicación de una y de otra, de la alegría sobre todo, incluso hasta como un, digamos, como un gesto moral el de estar alegre frente a lo que sea, y sobre todo cuando se están viviendo momentos de tan prósperos y tan limpios que se puede mirar para adelante y hay tanto para agradecer, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería decirte eso, que y es cierto, hay momentos en que uno está alegre de la vida, no siempre es pálida todo, ¿no? Exactamente, y no hay necesidad de dar explicaciones por qué estoy alegre, ¿no? Me parece genial. Si uno tiene que explicar por qué está alegre, me parece que ya está... Estamos fracasando en algo. Sí, ya se arruinó. Entonces la idea de hoy es, bueno, con alegría recibir una revista. Bueno, si la gente después la lee, otro día nos juntaremos para, entre comillas, un poco más serios, discutir. Pero a partir de esto que dijo Eduardo, y que él toma también de Galasso, que es darle lugar a la palabra de la gente, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil, y tampoco no es fácil que la gente acepte. Y con respecto al Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, la sobreactuación que ha generado en la oposición de desesperación, es algo desmedido, digamos, un director de teatro diría, no, la obra viene en otro tono, no es para esto. Y yo incluso, como parte de la alegría, como parte de mi ser soñador que está en mi naturaleza, yo sueño con que este instituto sirva para que se junten, que sean revisionistas y no revisionistas, se visiten, ¿no? Y confronten y cambien ideas, porque no hay necesidad, digamos, de defender a muerte aquello en lo cual uno cree, porque también, digamos, hay que estar abierto a escuchar el otro, y me parece a mí sensato en este tema dejar fuera de discusión algo esencial, digamos, la defensa de nosotros como patria, ¿no? Sí, me parece que esta cuestión de que hay que darle lugar, en primer lugar a un hecho que es muy elemental, se trata de poner a discusión la historia. Claro. Entonces, ahora, más allá de las posiciones políticas que cada quien tenga, la cuestión se va a ver en la cancha, cuando aparezca un estudio sobre tal personaje, cómo está armado, la documentación, las cosas nuevas. Y las cosas nuevas van a aparecer tocando prejuicios de izquierda y de derecha, ¿eh? Uh-huh. No, digamos, la historia, como la historia es humana, está hecha de barro y de agua, no es pureza. Uh-huh. Bueno, las cosas que se mueven en un debate son muy interesantes. Entonces, llama la atención que cuando aparece el debate, lo primero que se piensa, se califica el debate como autoritario. Cuando es como pelea se lo califica. Sí, exactamente. Sí. Sí. Alberto, no quiero caer en un simplismo, por eso te lo tiro a vos para que hagas una devolución. Pero a mí me da la impresión de que... haciendo un paralelismo con lo que es los comportamientos cuando uno le toca el inconsciente a alguien, muchos de estos que están saltando se les mueve un poco la estantería, ¿no? Me imagino que cuando un paciente se le toca alguna fibra muy sensible de su niñez, de su paternidad, de algún vínculo muy sensible, reacciona desordenadamente. Con lo cual digo, ellos, los que saltan, saltan por torpes, porque defienden intereses malos, pero nosotros también saltamos porque se nos mueve la estantería. Creo que acabas de dar en la médula de la cuestión, de donde ahí el análisis se toca con el debate, con la historia, con la filosofía, con la vida cotidiana. Cuando a alguien le toca una creencia, es, entre comillas, su poderoso yo el que queda cuestionado. Me parece que alguna gente que en lugar de esperar que aparezcan estudios, y entonces a partir de eso debatir, ya dicen que el debate es en contra del autoritarismo, no se dan cuenta que son orientados por esta famosa frase, ¿no? El león cree, al igual que el ladrón, que todos son de su condición, ¿no? Entonces se le pone a los otros lo que uno piensa que los otros van a hacer. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque es uno el que metió el autoritarismo, ¿no? Pareciera que quizás sin darse cuenta estarían como añorando eso, pero me parece que hoy la cosa pasa por otro lugar. Una vez que la historia se abre, vos lo acabas de decir bien, Eduardo, no va a quedar nadie tranquilito, no vamos a quedar tranquilito. Pensá solamente, voy a hablar de lo que a mí me toca en este momento de la actualidad, el tema del psicoanálisis. Es un tema que hay que discutir, debatir. No es lo mismo lo que ocurrió en la época del peronismo, cuando el psicoanálisis surgió, a lo que ocurrió a la caída del gobierno de Perón, a lo que ocurrió después del gobierno de Frondizi, a lo que ocurrió durante la situación de Campo, a lo que pasó después de la dictadura. Por ejemplo, sobre la dictadura hay cosas muy complicadas y cosas que no han sido tratadas con delicadeza. No digo que no haya que tratarlas, hay que tratarlas. Entonces, cuando eso se toca, bueno, varios vamos a sentir incomodidad, ¿no? Uh-huh. Uno se apoya demasiado rápido, se pone muy cómodo con las creencias de uno. La cuestión es que un debate, una investigación, hace que las creencias, bueno, justamente insisto en esto porque es el tema de esta señora, de esta mujer que vamos a presentar hoy, ¿no? El inconsciente es la política entre signo de pregunta. Adiós, es interrogar, entre otras cosas, la cuestión de la creencia, las formulaciones, las cosas que están en juego, ¿no? Alrededor de la vida subjetiva de cada quien, ¿no? Alberto, entonces, hoy a las 21. Hoy, 21 horas, en el local de Pastereros, Corrientes, 4367, cuarto piso. Los vamos a esperar con magia, saliendo a la galera, con notas musicales, canciones, y como siempre, ¿no? La dulzura y las burbujas, la sal y la pimienta, que son un presente de la Escuela de Pasteleros. Y te agrego, entonces, para los que quieran compartir la alegría o quieran ir a contagiarse de alegría, porque convengamos que, sí, que es la, como la distribución de la riqueza y de los pasteles, ¿eh? Sí. ¿Quién se comió mi pastelito? Mira, bueno, qué interesante. ¿Te acordás la pregunta? Que hay una cosa interesante que la gente a veces se olvida, que articula la economía política, a Marx y al psicoanálisis, que es... Marx un día se pregunta, ¿de qué se ríe el capitalista? Era el momento que el capitalista venía a su mesa llena de dinero y de manera muy pícara se reía, ¿no? Entonces, a partir de eso, algo desarrolló sobre un tema muy largo para la economía política, como es la plusvalía. Gracias, Alberto. Bueno, un saludo, Eduardo. Muchas gracias a ti. Todos ustedes están invitados hoy a las 21 horas en la Escuela de Pastelería, Avenida Corrientes, 4367, cuarto piso, y espero que podamos seguir haciendo tertulias y cuestiones semejantes a las que ayer abriste con tu reportaje a Galasso, ¿eh? Gracias, Alberto. Un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Alberto es la doña, psicoanalista, alguien que... Psicoanalista pastelero. Psicoanalista pastelero, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene la militancia, que puede elevarse a un pensamiento completamente abstracto y bajar a las masas después. Decir, no, hay que poner la harina, la grasa. Hay que laburar. Porque no me va a decir que va a ser masa sin grasa. Las manos en las masas. Las manos en las masas. Si no, la puede hacer con manteca. Y el que le digo una cosa, el que está preocupado es Mantega. el ministro de Economía brasilero. Porque, digo, en este esquema del mundo, la industria brasilera está atravesando una situación delicada. Entonces, estamos viviendo una situación de imprevisibilidades, pero de depresión. Esta foto que yo le decía de estos señores deprimidos, muy autoritarios, ¿eh? Gente de organismos que son muy institucionales, pero bueno, viene un momento de depresión económica, y la depresión económica conlleva también a estados de ánimo diversos hacia abajo. Nosotros a lo mejor todavía no los vivimos, pero es bueno que empecemos a familiarizarnos con nuestra memoria de otras épocas del mundo, porque va a haber que ayudar a otros pueblos, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan cuando decían, usted tiene un amigo español? Si es grande, se va a acordar de cuando Evita le llevó el pan a los españoles, ¿eh? Sí, sí. Y va a sentir orgullo argentino de eso. Bueno, entonces tenemos que pensar en esas cosas. Porque decimos, ay, bueno, ahora nos va bien y bueno, que el resto se jodan. Cuando nos fue mal, no nos ayudó. No, no. No, la alegría es un músculo, ¿eh? También. Muy bien, exacto. Hay, eso que dice, laburarlo, ¿eh? Hay un famoso psiquiatra del deporte que se llama Sajchorsky, que entrena a la selección de fútbol de España, que dice que el optimismo se entrena como cualquier músculo. Me encantó. ¿No? Y hay un proverbio chino que te voy a agregar porque siempre hay que recordarlo. Tengo listo que dice, proverbio chino dice, la sonrisa no es consecuencia de la felicidad, sino la causa. Los chinos por algo están donde están, ¿no? Pero no sé si sonríen, pero están donde están. Hoy más que nunca, periodismo con Eduardo Anguita. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. ¿El mensaje? Es de Anita, una prima de la prima de mi prima. Un mensajito en medio de la noche. Un mundo de explicaciones. Y bajo del auto re caliente, pero re caliente. Y el tipo me dice, quedate tranquilo que a la noche te mando los datos. Y bueno, me los mandó. Uy, es una promo de Funcin Fastens. Está buenísima, hay que ir a buscarla ya. Pasa que te mandan un mensaje de un call center de la India y llega acá como a las 5 a.m. ¿Entendés? No, era mi jefe. Mi jefe me dijo que cuando llegaba la carga al puerto me avisaba. Y bueno, qué bueno, ya llegó. No, era equivocado. Debe haber querido marcar el 6 y marcó el 9. Somos todos diferentes y está bueno. Personal, cada persona es un mundo. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida, te hice mujer. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek, 5237-7200. Hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 52 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Hoy más que nunca, porque es 7 de diciembre, amigos, y un día como hoy, de 1914, nacía Alberto Salvador De Luca, que como el papá era italiano, digo, yo quiero tener mi hijo el doctor, como dice Florencio Sánchez, y fue médico ginecólogo. Pero después se transformó en Alberto Castillo, señores, un cantante de tangos y actor también argentino que hoy cumpliría 97 años de vida. ¿Y qué hacemos con esta alegría que tenemos, Alberto? ¿Qué hacemos con esta alegría que tenemos? ¡Ah, bueno! Recordemos que así abría Luna de Avellaneda, la película de 2004 de Juanjo Campanella. ¿Y quién era el que hacía Alberto Castillo? Ah, sí, decilo. Por favor, Adrián Corol. Walter. ¿Chino? El chino. Laborde. El Laborde. El chino Laborde. Espectacular, me encanta cómo canta el chino Laborde. Él hacía Alberto Castillo ahí en esa, cuando abría, hermosa primera escena, ¿eh? Y hay un parto, ahí tiene que atender rápido el doctor, tiene que salir corriendo el cantante. Bueno. las días. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín, al compás del tamborín. Al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, oh, oh, oh. Al compás del tamborín, oh, oh, oh. Al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín. Algo muy interesante que después de escucharlo a Alberto Castillo y de escuchar también lo que decíamos antes de las crisis en otros lugares del planeta, sin olvidar las que hemos tenido, hay una cuenta en Twitter que se llama Crisis 2001 Real Time. ¿Qué quiere decir Crisis 2001 Real Time? Es un periodista económico que se llama Agustín Fernández Cromwell, que tuitea en tiempo real como si estuviese en el 2001 todo lo que fue pasando. Entonces, por ejemplo, pone ayer, día de nerviosismo en la City, récord de apertura de cajas y demanda de dólares. Va poniendo casi en tiempo real tapas de los diarios y demás de aquel momento, únicamente como una especie de recopilación. Es una experiencia que no es nueva en las redes sociales. Hay una cuenta en Twitter que se llama Segunda Guerra Mundial, en inglés, de Real Time, que también va reproduciendo en tiempo real lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y hay otra hecha por un grupo de periodistas que se llama Proyecto Walsh y que cada día va tuiteando textos o párrafos de la obra de Rodolfo Walsh. En este caso, Crisis de 2001 Real Time es muy interesante porque estamos hoy, en estos días, recordando, y se cumplen 10 años, ya 10 años y nada más que 10 años de aquel 2001, y de repente en las redes sociales uno puede encontrar un minuto a minuto de lo que iba pasando entonces. Un par de datos para cerrar y cerrando la agenda deportiva. Don Alberto Castillo, entre otras cosas, fue médico de Vélez Sarsfield, del Club Atlético Vélez Sarsfield. Hombre de Floresta. Un dato para vos, Hugo. ¿Qué pasó? Hoy cuando juegue River Plate contra Defensores de Belgrano esta noche en San Juan, River pone lo mejor que tiene, pone a Cabenagui, el Churi Domínguez, contrariamente a lo que había hecho en principio, que era ir con suplentes, un equipo poderoso pero de suplentes. Los pone pone lo mejor que tiene porque sabe que no puede perder. No debió haber perdido con Boca Unido, justamente en ese fin de semana nefasto para los millonarios. Bueno, tampoco puede perder contra el equipo de Orteguita y menos que menos contra un equipo de una categoría más baja. Y por último, hay una nota... categoría, puede perder. Por supuesto, pero no debería. No digas, no puede perder porque hay algo de irónico por debajo. Me parece. No puede perder. Quiere decir, hay partidos que no podés perder. ¿Cómo contra no? ¿El Boca, de Boca Unidos podía no perderlo? ¿Lo perdió? No. Hay partidos que no... Se puede perder, ganar, empatar, eso lo dice Al Pacino en la famosa película. Sí. Un domingo cualquiera. Pero hay partidos que no podés perder. Y contra Boca Unidos, River no podía perder y perdió. Hoy, contra Orteguita, es el partido que no puede perder. Créeme que no puede perder. Y te doy un datito más. Hoy el diario La Nación tiene una nota que involucra a Barras de Boca Juniors en un caso de secuestro. Esto es muy, muy grave. Exactamente. Porque le dieron 500.000 pesos a un señor para que le comprara dólares en el mercado negro. El señor desapareció con el dinero. Entonces fueron los los Barras de Boca, a buscar al intermediario que se les había presentado. Lo fajaron, lo murieron a palo. Está Rita Molina, la fiscal de San Isidro, con el caso. Hoy más que nunca se va a especializar en escuchar, así que vamos a escuchar mensajes de oyentes. Es que la cocina es un acto de amor, Anguita. Poco reconocido, es un acto de amor la cocina. Y si se hace con amor, tiene mayor energía, es lógico, ¿no? Interesantísimo lo que habló con el psicoanalista, muy interesante. Gracias, Anguita, la verdad es que usted tiene un programa imperdible. Toda familia hoy, Bueno, a cocinar, viejo. Qué lindo, es verdad eso, es verdad. Yo pongo el vino. Bueno, ¿qué le parece, Mariana? Y nos vamos, no. ¿Con manteca o con grasa? Y yo con grasa. Bueno, y la manteca es más cara. Qué cosa fuera la masa sin dulce de leche. Bueno, ¿qué cosa será la masa sin campera? Hasta mañana a partir de las 7.